la llama de amor se ha apagado. Es difícil vivir contigo porque me engañas y juegas con mi amor. Es difícil vivir contigo porque me engañas y juegas con mi amor. Le hiciste mucho daño a mi corazón. Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor. Más mentiras ni hipocresías. Vete de mi lado. No quiero saber más nada de ti. Déjame vivir en paz. Hipocresía.